Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi de la Casa de la Cultura de Loja continúa la presentación de la película Los Viejos No Deben Enamorarse, del cineasta Eddie Castro, hoy a las 19 horas. El film recoge la historia de tres adultos mayores que se enamoran de tres mujeres jóvenes. En el auditorio de la Casa de la Cultura Núcleo Pastaza, conmemorando su 27º aniversario, se efectuará el lanzamiento del libro Sonata del Ayer, de la autora Amanda Ventimilla, hoy a las 20 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.